ustedes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Guerreros del Reino por Sobrenatural FM. Y hoy venimos con un programa muy especial porque hoy vamos a hacer un programa dedicado a las canciones de la banda Rescate, una banda de Argentina que más adelante estaremos hablando de su trayectoria. Así que hoy durante el programa escucharemos solo canciones de Rescate. Y hoy venimos con un tema llamado Lo que Dios exige. Así que quédense con nosotros, vamos a dar comienzo a esto que se llama Guerreros del Reino por Sobrenatural FM. ¿Y quién no se acuerda de Quitamancha, Mala Memoria, Bartimeo, Loco? ¿Quién no se acuerda de las primeras canciones que pudimos escuchar de Rescate? Así que los dejo en compañía de esta canción que me encanta, Mala Memoria, de Rescate por Sobrenatural FM. Tarde de música deliciosa, porque me encanta la música de la banda Rescate. Quiero saludar rápidamente a aquellos países que están en sintonía con Sobrenatural FM. Así que un saludo súper especial para Venezuela, México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, España. Gracias por su gran sintonía. Y seguimos con esto que se llama Bartimeo por Sobrenatural FM de Rescate. Por ver el milagro de Jesucristo en su ser, todo el cielo entró en su vida, pero el laberinto vio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe, nuestro Jesús, dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te desistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Y seguimos escuchando buenas canciones de la banda Rescate y yo quiero seguir saludando a aquellos oyentes fieles del programa, aquellos oyentes que cada lunes y miércoles están allí pegaditos de Guerreros del Reino. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos al precioso Espíritu Santo y a mí llegar a sus vidas a través de música que adora a nuestro Padre Celestial y mensajes preparados directamente por el precioso Espíritu Santo. Así que sigan con más música. Esto se puso buenísimo. Vean de Rescate por Sobrenatural FM. Nada.

Disfrútenla por Sobrenatural FM. Decidí, hoy me quiero desarmar, la coraza dejo caer y a tus ojos quiero ver. Elegí qué color te gusta más, blanco o negro, ¿qué preferís? Es incómodo este día. Bueno, ¿y a cuántos no les encantaría que ese veneno de nuestro yo se muriera, fuera acabándose cada día? Y esta canción nos habla acerca de eso. El mal está adentro, no está afuera. Por Sobrenatural FM, el veneno de rescate. Nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne y eso me envenena. Aguijón la carne, esa es mi condena. Y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Tu perdón, tu perdón. bien que deseo, me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamarlo. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijón la carne y le doy pelea. Y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Bueno, y ya después de haber escuchado un poco más de Rescate, vamos a conocer quiénes son, cuáles fueron sus primeros inicios y comenzamos hablando de los integrantes. Está en el saxo Claudio Franco, en la guitarra Marcelo Barrera, en el bajo Marcelo Teja, en los teclados Pablo Bauza, en la trompeta Rubén López, en la batería Sergio Ramos y la parte de batería y percusión Walter Caballero. Ulises Miguel Eije Ravide es guitarra principal y Ulises es también el vocalista de la banda. Dice que Rescate fue fundado por Ulises Eije Ravide y Jonathan Thompson. Así iniciaron el camino del rock gospel en español. En 1991 viajaron a Buenos Aires y registraron en casete el álbum Ninguna Religión. Al año siguiente registraron Puentes para Madurar e inauguraban los primeros conciertos de rock cristiano en Buenos Aires. Dice que durante el 1996 recorrieron todo el país y en el 97 abrieron un poco el horizonte al grabar para un sello independiente El Pelo en la Leche, un disco criticado por la prensa cristiana. Ya en el año 2000 les marcó un antes y un después. Produjeron y grabaron No es cuestión de suerte, la canción que está sonando de fondo. Este fue el primer disco masivo de Rescate en toda América y viajaron para presentarlo por 10 países del continente. Quita Mancha fue una prueba de fuego porque debían responder a las expectativas y lograron superarlas. En el 2013 viajaron por primera vez a Europa y abrieron el mercado anglosajón. Para el 2004 encararon una gira que los llevó a dar 120 conciertos con 35 shows en 50 días por 7 países europeos. Una raza contra el viento es una placa grabada en vivo en el teatro editada por Sony Music. Y esto es un poco de lo que es Rescate, actualmente tienen un álbum llamado Indudablemente, de las cuales las canciones que hay en este álbum son Indudablemente, está también El Veneno, que la acabamos de escuchar, y además también pertenecen a este último trabajo de la banda Rescate. Y vamos con Indudablemente y un poco más de ellos para volver con el tema de hoy y finalizar el programa de hoy. Me disculpan, estoy un poco enredada, así que vamos con Indudablemente de Rescate por Sobrenatural FM. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Esa forma extraña tengo de sentir. Quiero saludar por acá rápidamente a Karen, mi hermana. Ella nos está sintonizando. Karen, amado, Dios te bendiga y gracias por compartir este espacio con nosotros. Me perdonan, a veces me enredo demasiado, pero aquí voy aprendiendo un poco más. También quiero saludar a Nela Castro. Nela, un saludo para ti muy especial y los dejo en compañía de esta hermosa canción. Mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va. De todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todo. ojos el dolor que te cubre. Cuéntame que quiero llorar. Y esta noche soñarás. Quiero ser del sueño tu motor. Esa mano de doctor que te cura las heridas. Mira este valle, alas de baré. Necesario quiero ser como el aire que respiras. Quiero ser. Cuéntame, eso que tienes allí no es un dulce, no, entra como miel y después no encontrarás quien la expulse. Cuéntame que quiero llorar. En este mar tan salado, una gota que una roca partida, lo he soñado. Evitarlo no podré, vuelvo a tropezar. corazón, él me esperará. Pero el corazón nunca me termina de engañar. Y en la soledad duele más. Y en la soledad, camaleones que siempre cambian de color, espejitos que brillan como el oro. Y parece que evitarlo no podré. Vuelvo a tropezar con la misma piedra. Otra vez me arrepiento por perder tanto tiempo. Todo mal lo que me pasa por estar fuera de casa. Bueno, y con el siguiente tema, que también pertenece al álbum, indudablemente vamos a complacer a Karen. Karen, tu canción por Sobrenatural FM, disfrútala. ¿Para qué vuelva a mi memoria ese tiempo bueno, donde nunca íbamos a menos? No. Bueno, y vamos llegando a la parte del tema, a la última parte de Guerreros del Reino. Y quiero compartir con ustedes algo muy especial. Qué bonito que a través de este programa radial, que se hace sin ninguna intención de figurar, sino de llevar un mensaje, de ministrar los corazones y de que sea el precioso Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Así que es muy grato poder traerles este mensaje que ha sido preparado por él. Y hoy en el devocional, en la mañana, estoy leyendo Salmos y empecé con un orden, voy en el 2. ¿Por qué voy en el 2? Porque siempre en las mañanas leía una porción, fuera Juan, Marcos, Mateo, Proverbios, Salmos, tenía un desorden. Y el precioso Espíritu Santo, que es orden, me llamó a empezar un libro y continuarlo, uno en la mañana y otro en las horas de la noche. Así que hoy leímos Salmos 2 y él me llevaba a detenerme en una porción muy especial y fue en el versículo 8 y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto me consternaba todo mi ser. Definitivamente yo decía: wow, esto es muy hermoso, suena muy especial, pero ¿hasta dónde yo puedo tener esto en mi vida? ¿Hasta dónde esto puede ser real? Y le preguntaba: precioso Espíritu Santo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y me decía: ¿te acuerdas de aquella palabra que te llevé a dar en el municipio del Carmen de Atrato? Y yo le dije: sí, padre. Habíamos dado dos. Una fue aprendiendo a decir no. También la compartimos por la emisora, por el programa. Y la otra fue lo que Dios exige. Y me dice: hija, si lo que yo exijo, que lo vamos a compartir en breve, lo cumplen mis hijos, yo les daré por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Y esto me estremeció mucho más porque yo dije: wow, es real, pero hay algo que se debe hacer antes de. Y quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y vamos a leer de qué se trata esta maravillosa palabra que trae el precioso Espíritu Santo el día de hoy. Y vamos a orar para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti a presentarnos como sacrificio vivo delante de ti, a pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas. Pon como carbón encendido en nuestra boca la palabra que tú quieres, Señor, que sea llevada, que trascienda en los corazones de las personas que nos escuchan, que pueden y tienen la capacidad de sintonizar este programa. Padre Celestial, toma el control y que seas tú hablando a nuestras vidas. Yo me entrego a ti y te pido que me uses, te suplico que me uses como canal para llevar tu palabra en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Y dice, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando yo preparé esta palabra, dada por el Espíritu Santo a mi vida, comencé con algo muy sencillo y fue buscar qué significaba la palabra exigir. Y dice que es pedir una cosa imperiosamente, requerir una cosa con determinados cuidados. Es decir, pedir y exigir significa lo mismo, pero ¿será una exigencia de obligación? Tú que me estás escuchando, ¿qué piensas al respecto cuando Dios nos dice que Él exige que temamos a Él y que andemos en todos sus caminos y que lo amemos y que sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Pues bien, dicen temor. La palabra temor siempre nos la han enseñado como obediencia. Temer a Dios es obedecer a Dios. Sí, es real y es muy claro. Pero temer también es temblar. Cuando tú temes a Dios, tiemblas ante su presencia. Y Proverbios 16:9 habla acerca de algo y dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y dice que andes en todos sus caminos. En todos sus caminos. Pero también habla de temor. Pues bien, yo empecé a buscar en la palabra y existe una porción donde dice a quién le debemos de temer. Y dice que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Déjeme decirle que por mucho tiempo yo me preguntaba qué significaba esto. Y yo decía, no, es al diablo al que le debemos de temer, porque él es el que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Y empecé a escudriñar las escrituras, inclusive le pregunté a una pastora acerca de esto y ella me dice, Silvia, significa temer a Dios. Y yo me consterné inmediatamente y ella me dijo, sí, a Dios hay que temerle con temor y temblor. Y esto llegó a mi vida y era algo nuevo. Pero a medida que empecé este caminar, que de verdad comencé con algo real, algo claro, empecé a entender que temer a Dios no solo significa obedecerle, no solo significa entregarle nuestras cargas, no solo significa ir a su presencia y entregarle nuestro corazón. Temer a Dios es creer que si yo me retracto de absolutamente todo lo que he hecho en la presencia de Dios, va a venir sobre mi vida un castigo en el lago que arde con fuego y azufre. Estoy hablándole a aquellos que están caminando con Cristo. Y estoy diciéndote y estoy tomándolo para mí. Oye, si tú vuelves atrás, te espera el infierno. Eso es lo que te estoy diciendo y te dice el Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Si tú y yo volvemos atrás, nos espera el infierno. Y dice que Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero ¿cuántas oportunidades nos dio Dios a nuestra vida antes de que ello ocurriera? ¿Cuántas veces no nos llamó? ¿Cuántas veces no hizo que su propósito nos acercara y en medio de las pruebas nos pedía a gritos que le buscáramos, que buscáramos su rostro, que en él estaba la solución, que él era la respuesta? ¿Cuántas veces no imploró a nuestra alma que fuera y descansara en él? Hoy quiero decirte que con Dios no se juega. Y esta es una de las cosas que más ha consternado mi ser. Y continúo con esto: servir a Dios. Vamos a ir desglosando cada uno y vamos a entender lo que Dios exige. Y dice servicio. Todos sabemos que servir es prestar un bien, prestarnos para suplir una necesidad, ¿sí? Pero como tal, el servicio tiene tres aspectos: tu tiempo, tu economía, ¿sí? Y tu intimidad con Dios. Dentro de tu intimidad, el servicio se convierte en atención. Atiendes a tu amado. Una vez hayas servido a tu amado, atiendes a tu amado. Y quiero decirles algo. Por mucho tiempo hemos venido hablando de que el diezmo era para el pueblo de Israel. Que hoy en día no podemos diezmar en especie, ¿sí? Pero vaya, que si gastamos el dinero que el mismo Padre Celestial nos da en cosas que no nos producen y que no nos edifican. Yo entendí el principio del diezmo de la siguiente manera. El precioso Espíritu Santo, una tarde preguntándole, porque era una que me cuestionaba demasiado, y decía, bueno, ¿y por qué ir a llevarlo allá y no dárselo a los pobres y no hacer algo con eso, un mercado y llevárselo a alguien? ¿Por qué tener que ir a dejarlo allá? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo llega a mi vida y me dice, hija, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando recibe dinero? Y yo llego y le contesto, padre, pues suplir sus necesidades, ¿cierto? Entonces él empieza arriendo, servicios, comida, y así empieza a desglosar las necesidades que él tiene. Y papá llega y me dice, hija, lo primero que el hombre hace cuando recibe el dinero que yo le doy es saciar los deseos de su corazón. Y yo llego y le pregunto, ¿cómo está eso, padre? Y llega y me dice, sí, cuando una persona es adicta al cigarrillo, lo primero que hace es apartar el dinero para comprarse una paca de cajetilla de cigarrillos para tenerlo seguro. Y después de haber repartido sus necesidades, le quede esto. Y es lo primero que hace. Y esto me consternó mucho. Y me llevó a pensar, bueno, ¿y qué hay en mi corazón? Más allá de dinero, Dios no quiere tu dinero. ¿Sabes por qué? porque es que Él es el dueño del oro, de la plata y de las oportunidades. Él no quiere lo que Él te da. Él quiere lo que tú tienes. ¿Y qué tienes? Te voy a decir qué tienes. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es obediencia a Dios. Él no quiere tu dinero. Él quiere tu obediencia. Él no quiere tu tiempo. No. Él quiere que disfrutes el tiempo que sacas para estar a solas con Él. Él no quiere que llegues a la intimidad y hables con Él por hablar. No. Él quiere ir más allá. Él quiere mostrarte lo que tú no conoces de ti mismo. Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe que cada que vamos a Él le pedimos lo que queremos. Atender a nuestro amado es desbordarnos de amor por Él. Atenderlo es, después de haber llegado al servicio, de haber servido en los diferentes ministerios en los que papá nos ha puesto por gracia y misericordia, llegar, inclinar nuestro rostro y decirle, mi amado, llegué a mi casa, pero aquí estoy para ti. Eso es atender. Servir es prestar un bien para suplir una necesidad. Estamos supliendo la necesidad en los diferentes ministerios de llevar el mensaje, pero estamos atendiendo a nuestro Rey. Estamos atendiendo al más importante y el principal. Tiempo de calidad. Joven que me estás escuchando, Dios hoy te pide tiempo de calidad. No tiempo, por pasarlo. No, tiempo de calidad. Dice que no podemos comprar el favor de Dios. Con tu diezmo no estás comprando a Dios. Estás haciendo un acto de obediencia y estás reconociendo que para que el reino se pueda extender se necesita la parte monetaria y Dios se encarga del resto. Dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y si no hay alimento en mi casa, es decir, el lugar donde Dios te ha puesto a ti, me ha puesto a mí, entonces Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y no solo eso, dice que reprenderá al devorador. ¿Tú sabes quién es el devorador? De pronto has cogido un billete de 50 y empiezas a gastar, a gastar, a gastar. Y a lo último empiezas a hacer cuentas y la plata se te fue como agua y no tienes la retentiva y es como si alguien hubiera llegado a quitarte ese billete, a quitarte lo que te pertenecía. El devorador hace eso con tus finanzas. Si tú no obedeces a Dios, el devorador va a acabar con tu parte financiera. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que quiere papá. Quien ama a Dios, le sirve a los demás. No puedes amar a Dios si no le sirves a Dios en su reino. Lo que Dios exige es servicio, pero dice que exige que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No podemos decir que amamos a Dios si no servimos para Dios. Amar es obedecer. La obediencia hacia Dios es la actitud correcta con la que tú y yo, como hijos de Él, debemos de andar siempre. Y a esto le sumo algo muy importante, y es la santidad, el vivir apartado del mundo, apartado de lo que te separa de la gloria del Padre. Y esto es lo que Dios exige. Créeme que cuando Él empezó a darme esta palabra, cada una de ellas golpeaba fuerte mi ser y me consternaba al sacar de mí lo que Él estaba dándome, lo que Él estaba poniendo. Y fue muy fuerte, pero yo no puedo pasar de mí y no dar esta palabra, porque Él me mandó con un objetivo a esta tierra. Él me mandó a ser luz, Él me mandó a ser sal, Él me mandó a hacer la diferencia. Para amar a Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Lo que cuesta seguir a Jesús. Y termino con esto. Negarse a sí mismo va más allá de asistir a una iglesia, de servir en un ministerio o tener una vida aparentemente digna de un cristiano. Pero si vives una vida de negación a ti mismo, si no vives una vida de negación a ti mismo, no podrás avanzar en el reino de los cielos. Y esto es amor. Amar a papá es negarnos a nosotros mismos. Termino con esta pregunta. ¿Has entendido en esta tarde lo que Dios exige? Te la dejo para que la respondas con Él. Esto fue Guerreros del Reino. Sintonícennos a partir del próximo año. Hoy salimos a vacaciones. Hoy es el último programa que hacemos de este año. Mil y mil gracias, oyentes, por sacar su tiempo, su espacio y compartirlo con nosotros. El precioso Espíritu Santo y esta servidora que les habla se sienten complacidos de saber que ustedes están siguiendo este programa, porque aquí es Él el que manda. Es el invitado principal, pero también es el creador de este programa. Así que yo les dejo con esta canción que definitivamente me encanta y es la que da con este tema, y es El Veneno de Rescate. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. No olviden sintonizarnos a partir del próximo año, todos los lunes y los miércoles. Les amamos profundamente. Hora Colombia, Perú, 4:30 de la tarde. Venezuela, 5 p.m. Chile, 2:30 p.m. México y Costa Rica, 3:30 p.m. de la tarde. España, a la hora 22:50 p.m. Los dejo con esta canción y disfruten una vida de bendición con el Maestro. ¡Bendiciones! Que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne